Hemos estado meditando en Lamentaciones capítulo 3 y nos hemos detenido en el versículo 30, donde dice: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y ya vimos que en el Antiguo Testamento se nos menciona esto. Y el Señor Jesús habla acerca de dar la mejilla e inclusive poner la otra mejilla. Y la ocasión anterior vimos hasta dónde es poner la otra mejilla y qué es lo que hay entre una bofetada y la siguiente. Hay posibilidad de impedirlo, de evitarlo. Y hoy vamos a ver en la experiencia del mismo Señor Jesús, que ya empezamos a ver un poco la vez pasada, y en la experiencia del apóstol Pablo, ¿qué implica todo esto de poner la otra mejilla? En primer lugar, veamos y repasemos nuevamente la cita en Mateo 5:39, donde dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor Jesús enseñó esto a sus discípulos, y él mismo estuvo en una situación semejante en el juicio que le hicieron, y podemos verlo actuando, dándonos un ejemplo de qué implicaba el poner la otra mejilla, allá en Juan capítulo 18, cuando él está en ese juicio frente a Anás. Versículo 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y aquí vemos cómo el Señor respondió ante esta situación, ante esta agresión injusta que hicieron en contra de él al darle una bofetada. Por supuesto que la conducta de nuestro Señor Jesús fue una conducta mansa, pero una conducta también digna. Por eso, en la dignidad que el Señor Jesús reclamaba en cierta forma, o pedía en cierta forma, era que testificaran en qué estuvo el mal en lo que había dicho, y si no, no había razón para que, al menos en eso, le hubieran tenido que dar una bofetada. Así encontramos que el Señor actuó de esa forma al ser herido en una mejilla, pero no presentó literalmente la otra mejilla, pero tampoco tuvo represalias contra aquellos que le hirieron, y no guardó en su corazón una represalia contra aquellos que le asentarían las siguientes heridas, las cuales iba a sufrir. Él sabía que tanto implicaba ese juicio, que tanto iban a hacer con él, y él no guardó represalias en su corazón. Al contrario, en la suma de todo esto, si vemos aquí esa bofetada, después otros sufrimientos que él fue llevando, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le taparon la cabeza o le taparon los ojos y le golpeaban con una caña y le decían: profetízanos quién es el que te golpeó, de tal forma que uno tras otro golpe hasta desfigurarlo, como dice la Escritura, que no hubo hermosura en él después de todo aquel sufrimiento. sin guardar ninguna represalia en las siguientes heridas que él sufrió a mano de aquellos a los cuales había sido entregado, y estando inclusive en la cruz, lejos de guardar una represalia contra ellos, vemos allá en Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lejos de guardar represalia en contra de aquellos heridores contra él, él oró por aquellos que le habían golpeado. Entonces, le encontramos orando por sus adversarios. Por supuesto que en el ministerio que el Señor tuvo, en algún momento, en alguna ocasión, sus emociones se removieron. Dice en Marcos capítulo 5, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, Marcos 3, 5, cuando acechaban, dice en el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En el versículo 4, el mismo Señor Jesús les dice a todos: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Veamos el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y aquí vemos cómo el Señor se enoja, un enojo santo, justo, un enojo justo, pero dice también entristecido por la dureza del corazón de ellos. Es posible que en determinado momento, a causa de algo que se está haciendo con toda injusticia, uno pueda tener un enojo justo, un enojo santo. Pero el Señor nos muestra que iba más allá de simplemente enojarse, porque Él se entristeció a causa de la dureza del corazón de aquellos hombres que más bien estaban buscando encontrar un error en él para poder acusarle. Y del enojo podemos verlo más adelante pasar al dolor. Allá en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, vemos cómo él tuvo dolor por el pueblo, por la ignorancia y por la dureza del corazón de ellos. Dice así: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí encontramos cómo nuestro Señor pasa al dolor. Este llanto, ese lloro del versículo 41, implica un llanto a gritos, un dolor muy profundo, por cuanto él quiso tantas veces, como lo dice allá en Mateo capítulo 24, quiso recogerlos bajo sus alas, 23:37, perdón. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y encontramos que el Señor sí se enojó, un enojo justo a causa de la dureza del corazón, pero lejos de tomar una represalia por haber sido rechazado por la dureza del corazón de los judíos, tuvo tristeza. Y esa tristeza, finalmente, ya cerca del tiempo de su crucifixión, en esa entrada triunfal, cuando viene descendiendo hacia la ciudad de Jerusalén, y contempla la ciudad, llora sobre ella, llora sobre la ciudad, con ese lamento profundo de que cuánto quería el Señor que ellos le hubieran reconocido como único Salvador, pero por ahora estaba velado ese conocimiento. Sus ojos estaban cerrados, cegados por la dureza de su corazón. Así es que encontramos a nuestro Señor con esa excitación de sus emociones. En algún momento, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, pues sí puede haber enojo en nosotros por alguna actitud o acción injusta hacia nosotros. Y puede haber enojo. E inclusive en ocasiones pudiera haber alguna respuesta no tan correcta por causa de ese enojo. Pero debemos cuidar de que no guardemos represalias contra aquellos que estén actuando injustamente en contra nuestra. El Señor entonces nos muestra, nos enseña que aunque hubo enojo, hubo tristeza y luego hubo dolor. Todo eso era a causa de que en el fondo Dios tenía, o el Señor Jesús tenía amor en su corazón para su pueblo. Amó a su pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor mostró amor hacia el mundo que sabía que le había rechazado y que aún le rechazaría todavía. Así es que si volvemos otra vez allá a Mateo, capítulo 5, donde el Señor está enseñando a sus discípulos, encontramos que en el versículo 38, 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley establecía una retribución correspondiente, ojo por ojo y diente por diente. No necesariamente que le tuvieran que sacar el ojo a aquel que sacó el ojo, sino que se tenía que hacer una retribución correspondiente, como una balanza en donde ambos platillos tuvieran el mismo peso de ambos lados y que quedara horizontal. Eso es lo que la ley pedía en forma justa. Claro que de aquí les fue dicho, les fue enseñado por aquellos que enseñaban más allá de lo que la ley decía, enseñaban equivocadamente e implicaba no solamente la correspondencia, sino inclusive la venganza, la represalia. Y eso es lo que el Señor no está enseñando. Ni la ley enseñaba eso. La ley misma enseñaba, no te vengarás de tu prójimo, como lo vimos en la ocasión anterior. Así es que aquí encontramos que la ley estaba diciendo ojo por ojo y diente por diente como una equivalencia de lo que correspondiera a haber sacado el ojo de uno o haber tumbado el diente a uno, lo que correspondiera de pago. de remuneración, de restitución. Pero el Señor enseña algo que va más allá de simplemente equiparar un pago con otro pago. Y el Señor enseña, aquí más adelante, que si te pegan en una mejilla, vuélvele también la otra. En el 40 dice, si alguien y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Así es que tanto una mejilla como la otra, o la túnica y también la capa, o la segunda milla, todo eso implica y empieza el poder dar esto, el poder responder de esta forma, va más a lo profundo, no solamente a la letra y a la ley, sino va más a lo profundo, es a amar al enemigo. Por eso dice en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley solamente decía, amarás a tu prójimo, pero la enseñanza que se había corrompido, había agregado esto y les habían dicho, bueno, si es amar al prójimo, entonces por implicación es aborrecer al enemigo. Y esto era una agregación, una adulteración de la enseñanza que tenía la ley para el pueblo de Israel. Pero por eso le dice, a ustedes se les dijo esto, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero en el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y por eso estamos viendo de que para poder responder con la otra mejilla en determinado caso extremo, y para poder dar inclusive no solo la túnica sino también la capa, y para poder llevar una milla y no solamente una milla sino llevar dos millas, se necesita tener amor en el corazón por el enemigo, inclusive por el agresor, aquel que golpea en una mejilla. Así es que el Señor nos dice que no solamente es amar al enemigo, sino también es bendecirlo, dice bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así vemos en la cruz a nuestro Señor Jesús, que aquellos que lo maldijeron, aquellos que lo aborrecieron, aquellos que lo ultrajaron y lo persiguieron, recibieron de parte del Señor una intercesión ante la presencia de Dios, orando por sus enemigos. Así es que para poder responder de esta forma con la otra mejilla, es necesario que haya amor en nuestros corazones para con el enemigo, para con aquel que nos hace mal. Así es que lejos de que nosotros apenas si cumplamos lo que la ley establece, que es ojo por ojo y diente por diente, que sería una correspondencia justa como retribución, dejando la balanza con pesos iguales a los dos lados, el Señor dice, no, deja que tu peso sea mayor y deja que la balanza se incline hacia lo que tú estás ofreciendo. Tú ofrece más. Es triste de que muchas veces en nuestros tratos queremos que se nos descuente más, que la balanza se incline más hacia mí, en lugar de por lo menos equiparar, por lo menos que sea lo equivalente. Esto es de los negocios muchas veces. Dice la Escritura, aquel que va y compra en el mercado, le dice al que está vendiendo, no, ese producto está muy malo, aunque esté bueno. ¿Para qué? Para bajarle el precio. Y lo está obligando, jalando para bajarle el precio. Y cuando ya le bajó el precio, y bueno, está bien, pues deme tanto. Ya se bajó mucho del precio. Entonces lo compra. Y cuando se va, ¿qué dice la Escritura? Entonces se va aplaudiendo a sí mismo, se va alabando. ¡Hey, le gané! Lo obtuve a mucho menos precio. A veces se llega a causar grandes injusticias en esos casos. Mucha gente ha actuado de esa forma y mayormente con aquellos que vienen de la sierra, hacen sus productos con manuales y llegan a la ciudad a vender sus productos. Y luego, pues los venden muy baratos. Entonces, todavía las personas que se los compran, los mismos conciudadanos, sus mismos hermanos, se los están rebajando más todavía. No, no, véndemelo a tanto. No, pues es que somos paisanos, véndemelo a tanto, bájale más y bájale más y bájale más. En lugar de decir, es mi paisano, ¿en cuánto cuesta esto? ¿Cuesta tanto? No, yo creo que tú te estás bajo evaluando. Te voy a dar tanto. Recuerdo muy bien lo que mi hermano y yo, Gabriel y yo, hacíamos cuando vivíamos en Vencedora. A veces que estábamos enfermos, pues teníamos que comprar algún medicamento. Y sabíamos que una hermana en Cristo tenía su farmacia y vendía medicamento. Pero había otras farmacias que también vendían medicamento. Entonces podíamos obtenerlo en una o en otra farmacia. Y veíamos el precio en aquellas otras farmacias, unos pesos menos, más barato. Y con mi hermana en Cristo, lo vendía unos 2 o 3 pesos más. ¿Y qué creen que hacíamos? Pues íbamos con nuestra hermana. Yo le compro a mi hermana, y si ella tiene que vendérmelo 2 pesos más caro, se lo pago 2 pesos. Es más, hermana, tenga, esto es una ofrenda para usted. Prefería a mi hermana. ¿Por qué? Porque es mi hermana en Cristo. Y le pagaba un poco más. ¿Por qué? Porque la balanza, lo que el Señor Jesús nos está enseñando, es a inclinar la balanza a favor de nuestro enemigo, en lugar de inclinarla hacia mí. Cuando nosotros tratamos de inclinar la balanza hacia nosotros, estamos tratando de hacer nuestra propia lucha, nuestra propia justicia. Y cuidado cuando tratamos de hacer esto, porque pudiéramos ser muy, muy injustos. Y cuando somos muy injustos en ese sentido, y la otra parte, clamare al Señor, dice la Escritura, ten cuidado cuando tu prójimo venga a ti y te pida. Y si tú te ensañas sobre él y él clamare a mí, yo tendré misericordia de él. Así es que muy claramente el Señor tendría que ajustar cuentas conmigo. Por eso el Señor nos enseña a inclinar la balanza a favor del otro, en lugar de inclinar la balanza a favor mío. Bueno, al menos cumplamos con lo que la ley establece, la equiparidad, que sea equiparable lo que está pactado, lo que está en la ley. El trato que hicimos, de no regatear acá, no jalar para allá, nada, está bien. Al menos estaríamos haciendo lo justo, pero nunca jalar hacia nosotros como el azadón, en lugar de la pala que da más para allá. Debemos ser palas en lugar de azadones. Bien, continuamos con esto, porque vemos que el Señor entonces nos enseña a bendecir, a orar por los otros en lugar de maldecir, en lugar de pagar mal por mal. Cuando nosotros hacemos esto y entendemos que el Señor nos está enseñando a actuar de esta forma, y aún así la otra parte no recapacite, no entienda, no cambie su conducta y quiera asentar todavía la otra bofetada, sin duda que las consecuencias por asentar la segunda bofetada y dar en la otra mejilla pese a una reacción mansa y digna como fue la de nuestro Señor Jesucristo, aún razonada de hablarlo, como lo dijimos la ocasión anterior, debo razonar con mi prójimo, sin duda que va a llegar la consecuencia, porque el Señor va a actuar. Entonces, interviene Dios. Ahora, decíamos la ocasión anterior que el apóstol Pablo también pasó por cosas semejantes, y hoy vamos a analizar un poquito más del apóstol Pablo. Bueno, como vemos en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo dice ser apóstol de Jesucristo, apóstol del Señor, es decir, un hombre llamado por Dios y enviado por el Señor para el servicio que el Señor le había encargado. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 3, Pablo tuvo que defender su ministerio, defender su apostolado, porque había quienes ni siquiera lo consideraban, y hasta ahora algunos tal vez, ni siquiera lo consideraban un apóstol. Y entonces él dice, en el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y aquí encontramos al apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Él pudo no haber escrito este capítulo, porque pues como él es cristiano y él no tiene que decir nada ni tiene que defender nada, porque él tiene que poner una mejilla y dejar que le den en la otra, no. Justamente lo entendió el apóstol Pablo, que era necesario que él defendiera su apostolado, y lo escribe. Y así nos ha llegado a ahora a nosotros, para que aprendamos cómo enfrentar situaciones en donde, si hay que hablar, hay que hablar, hay que decirlo. Siempre con ese punto claro que el Señor nos enseña, sin guardar represalias contra aquellos que nos acusan. Así es que él defendió su apostolado, él dio razones y evidencias claras. Dijo, ¿no he visto yo al Señor? Y vio al Señor, escuchó al Señor en su conversión. Y luego dice la Escritura ya en Hechos 20:34 que el Señor le dijo que se aparecería a él en otras ocasiones más, no solamente en esa ocasión, sino en otras ocasiones más, dice, yo me apareceré a ti. Dice en el versículo 16 de Hechos 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y aquí encontramos cómo el apóstol Pablo está mencionando su credencial de haber visto al Señor, de haber estado con el Señor desde que él se convirtió, y cómo él fue llamado por el Señor, que dice, escogido me es este, siervo, es un siervo que el Señor escogió, instrumento es. Hechos 9:15 dice, el Señor le está diciendo esto a Ananías, un siervo del Señor, que se resistía a ir a ver a Saulo, el que recién se había convertido, porque sabían que había ido a Damasco a llevarse a los cristianos a la cárcel. Y entonces el Señor le dice a Ananías esto en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así es que el apóstol Pablo tenía evidencias claras. Aquí están las cartas. ¿Quieres ver que esto es real, que esto es así como yo te lo estoy planteando, que soy un siervo del Señor, que soy un apóstol de Cristo, aquí están las evidencias. Los que le acusaban, pues no tenían evidencias, tenían murmuraciones, tenían cosas que por ahí se andaban diciendo, ideas equivocadas, pero no tenían evidencias claras en contra de Pablo. Sin embargo, Pablo sí tenía las evidencias muy claras y las podía mostrar de que él era siervo del Señor, que había sido escogido por el Señor. Y luego dice que él es libre allá en estamos leyendo en 1 Corintios 9. No soy libre, el apóstol Pablo no dependía de los hermanos. Si bien es cierto, los hermanos le ofrendaban, le ayudaban, le apoyaban en sus necesidades, en citas claras, él dice allá en 1 Corintios 4:12 que él trabajaba con sus manos. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Y sigue hablando más acerca de esta situación que él en su ministerio había estado viviendo. Pero él dice, yo no dependo de nadie. Y no quiero que me apoyen de esa forma porque no quiero poner estorbo inclusive. Aunque tengo derecho, como los demás apóstoles, a que se me apoye económicamente. Pero en Hechos 20:34 también dice que él trabajaba con sus manos, hacía tiendas junto con Priscila y Aquila, que eran del mismo trabajo que hacían. Dice que él con sus manos hacía ese trabajo. 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba inclusive para ayudar a los que eran colaboradores suyos, los que andaban con él como Timoteo, como Tito, como Lucas y otros más. Así es que él no andaba pidiendo a los hermanos dinero, no dependía de ellos. Seguimos viendo entonces que él no tenía compromiso económico con nadie y que él tenía el sello de su apostolado por haber visto al Señor, como ya vimos, en su conversión y cuando el Señor dijo que se le iba a estar apareciendo en otras ocasiones. Así es que él defiende un derecho que le corresponde. Dice allá en 1 Corintios 9, versículo 4 al 6, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque ellos trabajaban. Así es que él está defendiendo sus derechos. La Biblia nos enseña a defender derechos dentro de lo justo, hasta donde es posible. Si va más allá, no debemos entrar en terrenos que vayan más allá. En alguna ocasión, alguien nos decía, miren, este asunto de tal vehículo se puede defender, se puede recuperar ese vehículo. Y el abogado nos decía, miren, nada más hay una cosa. Ustedes tienen que ser firmes en este dicho. Ustedes tienen que decir esto. Y no salgan de eso y siempre repitan lo mismo. Oiga, señor, pero eso es mentira. Yo no puedo mentir. Mira, nos decía, no importa, si tú eres firme en esto y nadie te saca de ahí, pues aunque sea mentira, te lo van a creer. No, señor, discúlpenos, así prefiero perder la camioneta. No voy a mentir. no voy a obtener las cosas de esa forma. Si me la quitaron, está bien, ya ni modo. Así es como actuó así un hermano en Cristo, y nosotros íbamos como testigos para defenderlos, para apoyarlos, para atestiguar de que sí, la habían comprado acá y allá y todo. Y nos decían, tienen que mentir. Y nosotros dijimos, no podemos mentir. Así es que no mentimos. Y bueno, aquello siguió y finalmente tuvo su curso. Pero nosotros tenemos que cuidar de no comprometer los principios del Señor solo por dinero, por cosas que ahora las tenemos y mañana no las tendremos. Y que inclusive el Señor pudiera hasta retirarnos, quitarnos las cosas. De veras, es tan triste y lamentable que personas estén forzando cosas por mantenerse agarrados de algo, por retener algo, cosas materiales. Eso no debe suceder entre los cristianos, sucede entre los inconversos. Y si sucediera entre los cristianos, es una exhortación a evitar pasar por ahí, porque sin duda que Dios va a hacer justicia. Y la justicia de Dios va más allá de lo que los hombres pudieran hacer. Bien, entonces tenemos que aprender a defender nuestros derechos, pero sin tener que mentir. Bien, el apóstol Pablo luego menciona sus sufrimientos. Allá en 2 Corintios 11, 23 al 28, menciona muchos sufrimientos que él padeció. Y aquí encontramos que él fue azotado muchas veces. El 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y sigue mencionando. En muchas de estas ocasiones, el apóstol Pablo no podía hacer nada. No podía ni siquiera hablar. Pero cuando él pudo hablar, él habló. Él defendió su situación en algunas ocasiones, como lo veremos aquí más adelante. Así es que vemos ahora en 2 Corintios 11, 32 al 33. Miren lo que dice aquí. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Uno pudiera decir, no, pues es que si es voluntad de Dios que escape, tiene que ser por de una forma milagrosa, maravillosa. Miren lo milagroso y lo maravilloso que Dios usó, que los hermanos, uno de los hermanos vivía pegado al muro, en la parte alta del muro. Y le dijeron los hermanos, hermano Pablo, no es bueno que estés aquí, pero no puedes pasar por las puertas, porque te van a prender. Hermano, vamos a la casa de tal hermano que vive en el pilar del muro, en la parte alta. Y por ahí te descolgamos en un canasto. Si Pablo hubiera entendido equivocadamente el de poner una mejilla y poner la otra mejilla, Pablo diría, no, yo aquí me estoy. Y si Dios quiere librarme de Aretas, pues me librará y mandará un ángel, como lo hizo con Pedro cuando estaba en la cárcel. Pero Pablo dijo, sí, está bien, hermanos. Y entonces él se fue a ese lugar, lo subieron al canasto y lo descolgaron con una cuerda, y así es como escapó de las manos de ese rey. Defendió su vida, defendió su derecho. Es importante que tomemos en cuenta también estas cosas. Así es que evitó un arresto. Evitó inclusive cuando ya lo iban a azotar, en Hechos 22, al apóstol Pablo lo habían acusado los judíos. Y entonces el tribuno lo tomó, los soldados lo tomaron y lo arrebataron de la multitud que lo querían matar prácticamente a Pablo. Y entonces en el versículo Hechos 22, 22, Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Si Pablo hubiera entendido equivocadamente lo de poner la otra mejilla, Pablo no habría actuado de esta forma, pero él entendió lo que es correcto. Y lo que es correcto aquí se ve, versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo, ¿qué pasa contigo? ¿Que tú no crees que el Señor te podía librar? Y si te iban a azotar, pues déjate que te azoten. Estás sufriendo por Cristo. Pero si él podía librarse de esos azotes, Pablo lo hizo. Y aquí lo vemos. El versículo 26. Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía mucho más derecho, porque él no había comprado la ciudadanía. Él había nacido en la provincia romana de Tarso, de tal forma que no podían tocarlo según las leyes romanas, y Pablo se apegó a algo que estaba escrito en la ley romana. Pablo pagaba sus impuestos, así es que la ley también debía protegerlo. Nosotros pagamos impuestos, y la ley debería protegernos. Y si no nos protege, bueno, hagamos el intento, vayamos y avisemos. Y si va más allá de esto, dejemos en manos del Señor. Pero si hay algo ahí en la ley que nos protege, vamos a echar mano de ese recurso. Entonces dijo, yo sí tengo derecho porque soy de nacimiento ciudadano romano. Así es que él evitó que lo azotaran. En alguna ocasión, en este mismo más adelante, capítulo 23, versículo 3 al 5, Pablo ahí contesta de una forma, dice en el versículo 3, entonces Pablo le dijo, está frente al concilio de los judíos, leemos el 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así es que encontramos aquí que Pablo, en esta reacción del dolor, como les decía en uno de estos estudios, una bofetada en la cara arde. Y pone el carácter de punta, y se irrita uno, y puede uno enardecerse de coraje. Pues tal vez Pablo lo hizo así, y respondió de esta forma. Sin embargo, Pablo reconoció que había cometido un error. Y Pablo aquí está reconociendo y pidiendo disculpas. Hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está que no debo hablar de esta forma a un príncipe de mi pueblo? Así es que es importante que si en esta situación de una mejilla y de la otra mejilla viniera una reacción de parte nuestra de irritación, de palabra que pudiera ofender a la otra parte, pues debemos recapacitar y pedir perdón, inclusive si hablamos mal. Porque esto el Señor nos está enseñando que debemos actuar de esta forma. Pablo aclara las cosas allá en capítulo 25, estamos en Hechos. Ahora está frente a Festo y dice esto en Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y es importante que debamos aclarar las cosas. Si hay que hacer una aclaración sobre nuestra conducta, sobre nuestra actitud, sobre lo que hicimos o lo que alguien pensó que hice y que no lo hice, bueno, debemos presentar las pruebas. Debemos hacer una aclaración. Tal vez la otra persona está hasta pecando pensando en que yo hice cuando yo no hice. Y si yo lo dejo así, pues se quedará con su pecado, pero yo en cierta forma estoy haciéndolo tropezar. Por eso es bueno sentarnos a platicar, a poner las cosas sobre la mesa y llegar a un acuerdo sobre las cosas. Así es que encontramos que Pablo aquí aclara, y en el versículo el 10 al 12, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que se me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y así es como Pablo llega hasta Roma, a César. Pero es importante que dice: si yo soy culpable, que se me demuestre que soy culpable, y yo estoy dispuesto a pagar por lo que hice mal. Pero si no soy culpable, entonces aquellos que me han acusado, pues que se retracten de las cosas que dijeron. Si públicamente me han acusado, públicamente también que se retracten. Deberían hacerlo. Y si no, pues hermanos, que carguen entonces con su propio mal, si es que no quieren reconocer que hicieron mal en lo que dijeron o se aventuraron a decir. Finalmente, Pablo evita la muerte. Y uno pudiera decir: bueno, pues si ya Dios quiere que me muera, pues entonces hasta aquí llegué y me moriré. Pero veamos cómo Pablo, él entendía que él tenía que hacer algo. Dios puso todas estas cosas para que Pablo pudiera reaccionar de esta forma. Miren lo que dice en Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaban un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Y escuchemos esto: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Y le dijo: «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa». Entonces el tribuno despidió al joven y, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Luego ya a esas horas mandaron a Pablo por otro lado, y aquellos hombres pues todavía estarán esperando hasta ahorita. Yo creo que ya se murieron. Por supuesto que ya se murieron. De hambre, sin duda, porque no pudieron matar a Pablo de esa forma. Pero veamos, Pablo había entendido claramente lo que es defender un derecho, la conservación de la vida. Él pudo haber dicho: no te preocupes, mira, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo escribió, inclusive, pero eso no aplica aquí. Si había algo que podía hacer él, Pablo lo hizo. Y fue, envió a este joven allá con el tribuno: ve y dale aviso al tribuno para que ellos hagan lo que tengan que hacer. Si el tribuno no hacía nada, bueno, nada podía hacer, lo intentó. Dios ahí estaría manejando las cosas de esa forma. Pero Dios permitió que este joven escuchara. Y Pablo no podía dejar nada más así esto. Era la dirección de Dios para que este joven escuchara, le diera aviso a Pablo. Pablo lo mandó con el tribuno. El tribuno tomó cartas en el asunto y libraron a Pablo. Y así es como Pablo finalmente llegó hasta Roma. Así es que él evitó la muerte de esta forma. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, de ser posible, dice la Escritura en Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Si podemos estar en paz con todos, tratemos de que las cosas vayan tranquilas. Ya vimos la vez pasada, debemos razonar, si es posible, con nuestro enemigo, con nuestro prójimo. Sentémonos a la mesa y razonemos las cosas, para no llegar a instancias más adelante. Antes de recibir, y hay que evitar esa bofetada, y antes de recibir la siguiente. Si a pesar de esto viene el agravio, viene la siguiente bofetada, entonces debemos tomar en cuenta que si vino la primera, pudiera ser que hubiera otra más, y no sabemos cuántas más. Pero ya sabemos qué es lo que debemos hacer: no guardar represalias en nuestro corazón. Si llega la segunda bofetada, no tomar represalias, es lo que dije, no hacer justicia por nuestra propia mano. Es muy común que se haga justicia por la propia mano. Los linchamientos que se hacen, las difamaciones que se hacen, a causa de tratar de justificarse, a causa de tratar de hacer que la otra persona quede mal para yo quedar bien. Tenemos que cuidar de no tomar justicia por nuestra propia mano. Dice el Señor allá en Romanos 12: no paguéis a nadie mal por mal. Y debemos tener diligencia en actuar. Dice el Señor: si tú estás ante el altar con tu ofrenda para ofrecerla, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Tal vez muchas de las cosas que hacemos como hasta compartir la palabra, pudieran esperar un poco mientras arreglamos el asunto. Porque, ¿qué testimonio, con qué cara nos paramos para decir, Cristo te ama y el Señor te perdona, cuando yo no puedo perdonar a mi enemigo, cuando yo no puedo ver ni a aquel, cuando le estoy levantando falsos? Y así estoy ofreciendo, dando mi ofrenda delante de Dios. ¿Creemos acaso que Dios se agrada de nuestras ofrendas? ¿Dios quiere ofrendas? No, quiere corazones humillados, arrepentidos, contrito, humillado, al cual dice el Señor, no despreciarás tú, oh Jehová. Si a pesar de todos estos esfuerzos viene el agravio, entonces veamos qué es lo que dice el Señor. Romanos 12, 20. Ya estamos por terminar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pobre del enemigo, realmente. Pobre de aquel malo. No resistas al malo, no te pongas frente al malo. No resistas al malo, como lo leímos en la ocasión anterior, porque le va a ir muy mal. Ascuas de fuego se está amontonando sobre su cabeza. Tarde o temprano, la justicia de Dios descenderá. No quisiera verlo, no quisiera ver a mi enemigo bajo la justicia de Dios. Por eso yo debo orar por él, orar por mis enemigos, implorar la misericordia de Dios. Pero créanme que Dios va a actuar y Dios es justo. Dios no se le puede comprar con ofrendas, no se le puede comprar con palabras. No, Dios se mueve con corazón contrito y humillado. Y eso es lo que mueve a Dios y su misericordia que Él tiene por nosotros. Pero aquellos que no se humillen delante del Señor, pues el Señor va a tomar lugar y dice, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, todo esto tiene que ver con poner la otra mejilla. El Señor Jesús nos mostró cómo hacer, el apóstol Pablo nos mostró cómo hacer, y sin duda que nosotros en algún momento de nuestra vida, o tal vez muchas veces, hemos estado o vamos a estar en medio de una situación de estas, en donde tenemos que poner en práctica esto que el Señor nos está enseñando. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y así terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has mostrado qué es lo que debemos hacer cuando estamos en una situación donde el malo está frente a nosotros y quiere asentarnos una bofetada. ¿Y qué debemos hacer? Y si las cosas continúan, ¿qué debemos hacer también? Señor, no permitas que en nuestro corazón guardemos resentimiento, represalia, enojo hasta pecar contra nuestro enemigo. Ayúdanos a amarle, ayúdanos a orar por él, a bendecir e implorar que rectifique su camino antes que tú tengas que levantarte y tomar cartas en el asunto y hacer justicia. Pero ayúdanos a nosotros a no pecar en todas estas cosas, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús, porque para esto fuimos llamados, para que sigáis sus pisadas y andar como Él anduvo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.